como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 30, vigésimo año de la vida de Jesús. Celo del corazón de Jesús. Representados al Salvador divino, sentado junto al brocal del pozo de Jacob, rendido de fatiga por sus tareas evangélicas, y respondiendo a sus apóstoles que le invitaban a comer algo. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de mi Padre. Pedidle que encienda en vuestro corazón el sagrado fuego del celo en que el suyo se abrazó. Celo eficaz y práctico, celo activo y pronto, celo universal. El celo de Jesús fue eficaz y práctico. Si me preguntáis qué es lo que hizo el Hijo del Hombre al Hijo de Dios descender a la tierra, os responderé con las palabras de San Pablo, porque nos amó y se entregó por nosotros, porque el Salvador abrazó los trabajos de su vida pública, las penas de su pasión y las ignominias de su muerte, porque se abajó tanto en la encarnación y se anonadó en la Eucaristía. A esas preguntas no se puede dar más que esta respuesta, porque nos amó. El celo fue el móvil de toda su vida, el alma de todas sus acciones, pudiendo decir con verdad que el celo devoraba su corazón. Celus domus tue comedis me. El celo de tu casa me devora. De su sagrado corazón, como en encendida hoguera, brotan en efecto los rayos que abrasan en divinas llamas los pechos apostólicos. De su corazón sacó San Pablo aquellos nobles sentimientos que le impelían a exclamar: sacrificaría gustoso todas las cosas y a mí mismo por vuestras almas. Arde este fuego en tu corazón. Oye lo que dice San Agustín: qui non celat non ama. El que no cela no tiene amor. Verdad que el mismo Jesucristo quiso al parecer manifestar en aquellas palabras que dirigió a San Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Amasme, pace obes mías. Así es ciertamente, porque si amas a Dios, que es tu Padre, también amarás a los hombres que son hijos suyos. Si amas a Jesucristo, también amarás a los hombres que son hermanos suyos, esforzándote en procurar su salvación. ¿Qué haces tú por ella? ¿Qué podrías hacer? La respuesta que dieres a estas preguntas manifestará los grados de tu celo. El celo de Jesucristo por la salud de los hombres fue activo y pronto. ¿A quién no enternecen aquellas sentidas palabras que también expresan su solicitud por los pecadores, sus amorosos cuidados? Jerusalén, Jerusalén, quedas muerta a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir tus hijos, como la gallina cobija a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo has querido? ¿Puede una madre, nos dice por boca del profeta, olvidar a su hijo y no compadecerse del fruto de sus entrañas? Aun cuando la madre pudiera olvidar a su hijo, yo nunca te olvidaré, porque te llevo escrito en mis manos: Ecce manibus meis descrisit Vosotros a quienes Jesús ha encargado sus hijos, en él tenéis vuestro modelo. En la tierna solicitud de su corazón por vosotros, tenéis el ejemplo de la solicitud que debéis emplear en la salud de vuestro prójimo. ¿Qué os dice vuestro corazón? Por ventura el amor sobrenatural produce en vuestros corazones lo que suele obrar el amor natural en un padre y una madre respecto de sus hijos, o un hermano para con otro hermano muy querido. Y no debiera ir tanto más lejos, cuanto más dista lo sobrenatural de lo natural. Oh corazón de Jesús, enseñadme cómo debo amar a mis prójimos. El celo de Jesús es universal. Todos los hombres, sin excepción, son objetos de su celo. Jesús es el Padre de todos, el Salvador de todos, el hermano de todos. Como cabeza que es la Iglesia, puede decir con infinita más verdad que San Pablo: ¿quién enferma, que no enferme yo con él? ¿Quién cae en pecado, que yo no me abrase de pena? A mis tareas particulares viene a juntarse el cuidado de toda la Iglesia. Solicitudo omnium ecclesiarum, la solicitud de todas las iglesias. Así más extensamente sucede con el corazón de Jesús. En todos los hombres piensa de manera que les son notorios todos sus males, todos sus peligros, todas sus necesidades, sintiéndolos y deseando en su grande amor consolar a todos. A todos ama sin excluir a los más miserables, a los más viles, a los más dignos de desprecio, lejos de rechazar su corazón a los que ve en tan infeliz estado. Aún se siente más movido a compasión, hallando su celo un nuevo estímulo en lo mismo que entibia o acaso apaga el nuestro. El celo del corazón de Jesús es también universal en cuanto al tiempo. Siempre vivo para interceder por nosotros, velando y obrando siempre. Mirad a Jesús en la Eucaristía. Pasan días y noches, años y siglos, y su corazón siempre está pensando en nosotros. ¿Y le podrías tú olvidar? ¿No pensarás en los que él tiene por hijos? ¿Te contentarás con vivir para ti solo, sin hacer nada por los pecadores? Piensa que mientras tú duermes, hay otros que trabajan. ¿Será posible que no te despierte su fervor? Mientras tú duermes, el demonio se agita para perder a los hombres. ¿Y no harás nada tú para salvarlos? Mientras tú duermes, Jesús vela. Te negarás a hablar, a orar, a trabajar y a padecer con él. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estás siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos. Esta gracia también os la pido para todos los hombres. Cuán pocos son los que os aman sinceramente. Jesús, oh buen Jesús,

aunque no fueron dichas en un mismo tiempo ni escritas en un mismo lugar. Y pues son vuestras y por lo tanto verdaderas, debo yo recibirlas todas con agradecimiento y fidelidad. Vuestras son porque vos las dijisteis, y también son mías, pues las dijisteis por mi salud. Con sumo agrado las recibo de vuestra boca para que más profundamente se graben en mi corazón. Palabras de tanta piedad y tan llenas de dulzura y de amor que me excitan a la confianza. Mas por otra parte mis propios pecados me espantan y la impureza de mi conciencia me retrae de recibir tan altos misterios. La dulzura de vuestras palabras me convida, pero la muchedumbre de mis vicios me oprime. Vos me mandáis que me acerque a vos con confianza, si quiero tener parte con vos, y que reciba el alimento de la inmortalidad si deseo alcanzar la vida y la gloria eterna. Venid a mí, decís, todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os aliviaré. Oh, cuán dulces y amables son a los oídos del pecador estas palabras con las cuales vos, Señor Dios mío, convidáis al pobre y al mendigo a la comunión de vuestro santísimo cuerpo. Mas, ¿quién soy yo, Señor, para que me atreva a llegarme a vos? He aquí que la inmensidad de los cielos no puede conteneros, y vos decís, venid a mí todos. ¿Qué significa esta tan piadosa dignación y este tan amistoso convite? ¿Cómo me atreveré a acercarme a vos, yo que no reconozco en mí cosa buena en que pueda confiar? ¿Cómo os introduciré en mi casa, yo que tantas veces ofendí vuestra benignísima presencia? Los ángeles y arcángeles tiemblan con temor reverencial, los santos y justos temen, y vos decís, venid a mí todos. Si vos, Señor, no dijeseis esto, ¿quién creería ser verdad? Y si vos no lo mandaseis, ¿quién osaría llegarse a vos? He aquí que Noé, varón justo, trabajó 100 años en fabricar un arca para salvarse en ella con pocas personas. Pues ¿cómo podré yo en una hora prepararme para recibir con reverencia al que fabricó el mundo? Moisés, vuestro gran siervo y amigo especial vuestro, hizo un arca de madera incorruptible y la guarneció de oro purísimo para poner en ella las tablas de la ley. Y yo, criatura podrida, ¿me atreveré a recibiros tan fácilmente a vos, hacedor de la ley y dador de la vida? Salomón, el más sabio de los reyes de Israel, tardó 7 años en edificar en honor de vuestro nombre un magnífico templo. Celebró por espacio de 8 días la fiesta de su dedicación, ofreció 1000 hostias pacíficas y colocó con gran júbilo y al son de trompetas el arca del testamento en el lugar que le había preparado. Y yo, miserable y el más pobre de los hombres, ¿cómo os introduciré en mi casa, yo que difícilmente estoy con devoción 1/2 hora? Y ojalá que alguna vez emplease bien esa 1/2 hora. Oh Dios mío, ¿qué no hicieron aquellos santos varones para agradaros? ¡Ay, cuán poco es lo que yo hago! ¡Qué breve tiempo empleo en prepararme para comulgar! Rara vez estoy del todo recogido y rarísima vez me veo libre de toda distracción. Y sin embargo, en vuestra saludable y divina presencia no debiera ocurrirme pensamiento alguno menos decente ni ocuparme criatura alguna, porque no voy a hospedar a ningún ángel, sino al Señor de los ángeles. Además, que hay grandísima diferencia entre el arca del testamento con cuanto contenía y vuestro purísimo cuerpo con sus inefables virtudes. Entre aquellos sacrificios de la ley antigua que figuraban los venideros y el sacrificio de vuestro cuerpo, que es el cumplimiento de todos los sacrificios antiguos. ¿Por qué, pues, no me inflamo más en vuestra venerable presencia? ¿Por qué no me preparo con mayor solicitud a recibir vuestros sagrados misterios cuando aquellos antiguos santos patriarcas y profetas, reyes y príncipes, con todo su pueblo, tanta devoción mostraron por el culto divino? Thank you.